Vámonos para la feria, cariño mío. Estrenando mi arma, tu traje nuevo. Vende el 18 al 22 de abril a Nervión Plaza y cambia por otro ese traje de flamenca que ya no usa. O si lo prefieres, dónalo a la asociación Madre Coraje. Y que en esta feria no te falte de nada. Más información en nervionplaza.es. No somos un centro, somos Nervión Plaza.